En la sierra viene un gavilán cebado, que es el temor y el control de las mujeres. Le ponen trampas para matarlo, pero él es adivino y entonces no viene. Le ponen trampas para matarlo, pero él es adivino y entonces no viene. Levanta el vuelo por la nochecita, cuando todo el mundo se encuentra dormido. Y amaneciendo regresa a su nido, pero entre las uñas trae una pollita. Y amaneciendo regresa a su nido, pero entre las uñas trae una pollita. En Villanueva dicen que se asoma, y por Manaure lo vieron pasar. Llegó a Codazzi y se robó una polla, voló a la cordillera y no lo han visto más. Llegó a Codazzi y se robó una polla, voló a la cordillera y no lo han visto más. Ay, mujeres, pongan cuidado, que viene el gavilán cebado. Ay, mujeres, abran el ojo, ay, porque siempre llega solo. Mujeres, dejen la bulla, viene el gavilán sin pluma. Ay, mujeres, dejen la bulla, ay, viene el gavilán sin pluma. Bueno, y ese gavilán no será Poncho Zuleta. Se las está llevando, según se ve no va a dejar ninguna. No tiene pico pero tiene manos, y lo más raro es que no tiene pluma. No tiene pico pero tiene manos, y lo más raro es que no tiene pluma. Gustavo Cotes lo vio en Fonseca, y así me cuentan lo que sucedió. Entró a una casa que estaba entreabierta, cogió una polla y desapareció. Entró una casa que estaba entreabierta, cogió una polla y desapareció. Por atrevido quisieron matarlo, con una linda polla envenenada. Pero él no vino, los dejó burlados, sigue volando sin pasarle nada. Pero él no vino, los dejó burlados, sigue volando sin pasarle nada. Ay, mujeres, pongan cuidado, que viene el gavilán cebado. Ay, mujeres, abran el ojo, ay, porque siempre llega solo. Ay, mujeres, dejen la bulla, viene el gavilán sin pluma. Ay, mujeres, dejen la bulla, ay, viene el gavilán sin pluma. El gavilán ahora, eso solamente lo sabe Dios. Pero enseguida contaré la historia, por los motivos que él se desterró. Pero enseguida contaré la historia, por los motivos que él se desterró. Él no gustaba a nadie en este mundo, seguramente por su negra fama. Se arrepintió de ser un vagabundo y salió a perderse en la extensión lejana. Se arrepintió de ser un vagabundo y salió a perderse en la extensión lejana. Cuenta la gente que al amanecer lo oyen penando de aquel lado del cerro. A la hora fija en que él alzaba el vuelo, toda la sierra se oía estremecer. A la hora fija en que él alzaba el vuelo, toda la sierra se oía estremecer. Ay, mujeres, pongan cuidado, que viene el gavilán cebado. Ay, mujeres, abran el ojo. Hay mujeres, dejen la bulla. Viene el gavilán sin pluma. Hay mujeres.